Bueno, pues resulta que es la ultimita hora ya de Días de Radio. Me ha quedado muy Flander esto de ultimita horita en este miércoles. Y como es habitual, pues tenemos ya a los compañeros del planeta Duna. A la sazón, Juanma Beltrán, que es un muchacho que dibuja muy bien. Es un gran dibujante y es el presidente. Juanma, buenos días. Buenos días, Antonio. Estás de acuerdo con esa definición, ¿no? Histórica definición. Muchacho que dibuja muy bien. No te voy a decir que no sí, una gran persona también, claro. Hoy estoy contento. Sí, señor. A 10 de septiembre, hoy sí. Cobro. Correcto, hoy cobramos mucho, sí. Javi Sánchez, que es otra gran persona, otro gran muchacho, gran dibujante también de la Duna y gran viajero. Hola, Javi. Hola, ¿qué hay? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Pues bien, ya haciendo las maletillas para irme de nuevo. Eso que la semana pasada estábamos un poquito así apesadumbrados porque no ibas a tener viajes, pero este aquí que has conseguido presupuesto. Ahí estamos. Y ya la próxima semana coger la maleta otra vez. Ya veremos dónde me mandan. Bueno, estamos atentos. Y al teléfono está David Caparrós, otro gran muchacho guionista en este caso. Es uno de los mejores guionistas que yo jamás he conocido. Y está al otro lado del teléfono. David, buenos días. ¿Qué hay? Buenos días. ¿Cómo estás, compañero? Pues muy bien, aquí con mi cabeza dentro del cubo, como siempre. Bien, es cierto que he conocido tres guionistas en mi vida y dos son de cine erótico, ¿eh? Y el tercero es David Caparrós. Comenzamos, compañeros, con la actualidad en la Duna, planeta Duna, desde este momento, así que os cedo el testigo. Hoy la actualidad la voy a centrar solo en una noticia nada más, sí. Pero que bueno, me ha parecido la más interesante de la semana. Según la nota de prensa que ha empezado a circular por parte de la editorial Planeta de Agostini, tenemos motivos para ilusionarnos y podemos llamar a esta noticia como una nueva esperanza, ¿no? Como el episodio 4. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues bueno, aún tenemos quizás el sabor un tanto amargo de aquella línea laberinto de cómics que se llamó Comic Book Españoles, que creó precisamente esta editorial Planeta. Y creo que tenía buena intención en su momento, pero no funcionó mucho y además decepcionó a bastantes autores con los que he tratado, que tenían esperanza de haber publicado en esta línea, y al final pues se quedó en agua. Bueno, sacaron algunos títulos, pero no funcionó. En este caso, el Planeta de Agostini inaugura en el próximo, además, mes de noviembre, una nueva línea de cómics creados por autores de nuestro país. Por eso decía que no lo debemos alejar, positiva, ¿no? Sí, para empezar, porque bueno, crear una nueva línea pues, está bien, pero además con esta idiosincrasia, ¿no? De autores del país, pues qué más. Mucho mejor, claro. Bueno, en ese mes, bueno, estamos adelantando un poquito, pero ya vamos, nosotros somos así, adelantamos. Vamos, primicias, pero con tiempo. Claro, es que está anunciándolo ahora precisamente Planeta, está informando a todos los medios, a nosotros también, por supuesto. Nosotros los primeros, ¿eh? Después, ya mañana los informarán los amigos de Localia, los de la COPE y esto, pero nosotros hemos sido los primeros en darlo. Por supuesto. Claro. Bueno, pues en ese mes verán la luz títulos como Hot LA, de Horacio Altuna, aunque en este caso, bueno, Horacio Altuna es argentino, y la obra fue publicada entre el 92 y el 2000, pero bueno, hay otra infinidad de autores como Víctor, bueno, la obra Víctor de Juan Rubí, o de Alex López, que saldrá Robin Hood o Porquiño. Mientras que, por ejemplo, en diciembre, más tarde, podremos disfrutar de Cuaderno de Tormenta, la nueva obra de David Rubín, y Mod de Alfonso Aspiri y Nacho, que bueno, realmente me alegro de que se reedite, porque la edición original del país yo creo que ya es bastante difícil de encontrar y realmente es un clásico. ¿Pero solo van a sacar novelas gráficas o también como antes van a sacar series de autores? O yo creo que van a sacar son álbumes, ¿no? Sí, lo que pasa es que bueno, aparte de cosas antiguas también tenemos algunos autores. Mira, te voy a comentar porque no se queda solo ahí. Porque eso lo has comentado solo a Javi, David y yo, no, también nos interesa, y al resto de amiguitos y amiguitas. Sí, sí. O si molestamos, nos vamos, ¿eh? Estamos aquí intimando. No, vale. Estoy contándole, hombre. No, venga, va. Tú puedes interrumpirme cuando quieras. No, es que como no me miras últimamente casi nada. Tú sabrás lo que habrá hecho. Vale, pues ya está. No hace falta que yo te lo diga. Si te lo tengo que decir, ya, mal. David, ¿tú te sientes marginado cuando habla Juanma o no? Yo totalmente. Ahora estamos los dos aquí marginados. El del cubo que se cae. Pues nada, tú sigue, David, y yo vamos a jugar a los chinos. Venga, va. Bueno, pues en 2009 serán muchos los autores patrios que presentarán sus álbumes en esta nueva línea y verán además sus obras publicadas simultáneamente en España, Italia y Francia. O sea que tiene también un poquito de proyección internacional. Entre ellos, pues Luis Bustos, que a lo mejor se lo conocerán porque es el autor de Rayo y Centella y también de Test Tiniebla y su tira cómica en Spock. También Oscar Julbe, una línea que es más bien de ilustración y diseño, muy fresco, a mí me pareció muy novedoso de las cosas que estoy mirando de él. Esteban Hernández, que precisamente acaba de editar con Dolme una obra titulada 400. Uh-huh. Pere Pérez, que bueno, autor de Guerrero Urbano o Parody Sex, y Víctor Santos, que bueno, es bastante más conocido, un autor que se hizo bastante popular a raíz de Los Reyes Elfos. Pues estos son algunos de los nuevos autores y esperamos que a ellos se sumen, pues incluso en breve, muchos más. Con todo ello, pues que quieren poner en nuestras manos los mejores trabajos de excelentes artistas y confiar plenamente en la calidad del cómic español. No solo en nuestro mercado, sino como comentábamos antes, intentar darle un su sitio dentro del ámbito europeo. De cualquier forma, hay que aplaudir este tipo de iniciativas, porque además de darle un empujón a la línea con autores y obras ya consagradas, como por ejemplo que comentábamos antes de Mott, que es una obra ya relativamente antigua, del siglo pasado, por así decirlo, pero que merece la pena, pues conjugándola con ella van a incluir nuevos autores, que esto hará que sea, yo creo, que bastante más interesante. Fantástico, pues desde aquí, si os parece, vamos a aplaudir esta iniciativa, ¿vale? Vamos a dar un aplauso. Bueno, pues esto ya, la nota de prensa de Planeta, pues ya paralelamente nos recuerdan que ha puesto en marcha su primer premio internacional de cómic, dotado con un premio de 20.000 euros, y la publicación de la obra ganadora, que ya nosotros comentamos aquí en Planeta Duna porque no se nos escapa una. Claro. De todas maneras, si queréis más información, en www.planetadagostinicomics.com encontráis más información. Pero no lo miréis demasiado porque nos vamos a presentar nosotros, entonces, claro, si es posible, miradlo, pero poquito, ¿vale? Pero creo que empezamos con ilusión esta nueva temporada, total, con cosas... Total. Una cosa que yo creo que tienen que hacer editoriales de aquí de España, tan potentes como esta. Cuanto a lo que comentaba Javi de si van a publicar solo novelas gráficas y no series, yo creo que, bueno, no sé si alguna vez lo hemos comentado aquí, que yo creo que en España pega más, por lo menos la editorial apuesta más por el tema de la novela gráfica. Yo creo que lo de la serie es algo que no lo ven demasiado claro, ¿no? ¿Y esto a qué se debe? ¿Por qué creéis que...? Fundamentalmente en Estados Unidos lo que se importa son series, ¿no? O sea, los famosos, lo de Marvel, DC, son las series hasta interminables, además. Pero aquí no sé. La línea que hizo, yo creo que la publicarán en otro sentido, el comics book este español, que se llama así, comic book español, la línea Laberinto, era precisamente así, en el formato de comic book típico, de superhéroe y tal, a lo mejor era novela negra, yo me leí los que me he leído, pero iban en esa línea y no funcionó muy bien. Tiene razón David. Uh-huh. En este caso, pues a lo mejor pueden publicar varios de mod, porque de mod hay varios álbumes, pero que son historias cerradas. Yo que seguí, en su momento seguí un par de las series, unos que era así como de Espada y Brujería, que no me acuerdo, que era de Enric Rebollo, y otra más, no sé, y la de Gorka también era de Planeta Agostini. No me acuerdo, pero sí sé cuál dices, sí. Y estaba muy bien, lo que pasa es que digo que siempre es bueno, que aparte de tomo único, pues bueno, si se tiran a la piscina y empiezan a sacar series. Pero claro, que es lo que dice David, que si luego no te va a dar rentabilidad, pues porque también te va a meter... Pues ya informaremos de todas maneras cómo queda la edición y cómo la hacen. Ya en noviembre lo veremos. Muy bien, pues desde aquí nuestro aplauso a Editorial Planeta de Agostini, que editan pues este tipo de novedades que nos ha comentado en la actualidad del Planeta de una de estas semanitas, Juanma Beltrán. En dirección de correo electrónico, es muy solicitada por parte de los amiguitos y amiguitas que quieran contactar con La Duna en Almería. Yo ya tenía que saberlo. Ya deberían, pero claro, como es, hay gente que se incorpora, ¿sabes? Y que no. No nos cuesta nada decirle a David, a Javi que lo diga. Pues Javi, si puedes, si te acuerdas tú, vamos, si tienes a bien de recordarla. Sí, bueno, vamos, que no, para el que no se acuerde, se puede meter a la página de La Duna y ahí viene el correo electrónico. Ya. info.laduna@gmail.com. Muy bien, pues perfecto, ya nos quedamos mucho más tranquilos. Ha habido gente que ha preguntado, por cierto, por Madre. Madre no ha renovado su contrato con este programa. No vamos a decir los motivos, vamos a entrar en ello, sus razones tiene, en todo caso no ha existido acuerdo con la productora y por tanto pues le deseamos toda la suerte del mundo a la Madre, toda la suerte que se merece, ¿vale? Ni más ni menos, la Madre que no está con nosotros en esta temporada. Madre no más que una. Madre, solo eso te iba a decir, fíjate que me estoy emocionando y todo, Madre solamente hay una, ¿no? Y a ti te encontré en la calle. Y nos vamos a la calle, Miras de Gádor número 5, ahí está nuestro enviado especial, amiguitos y amiguitas con los cascos profesionales, de estos de los grandes, todo el rato y con los ojos abiertos de par en par, contemplando novedades en las estanterías de los amiguitos de Moviola en la calle, como hemos dicho, Miras de Gádor número 5. Adelante, David Cabarros. Al escaparate, como un pez de estos que chupan las cristales de la pecera. Y viendo lo que hay, ¿no? Sí, traemos esta semana tres novedades destacadas. Hay más, pero nosotros vamos a quedar con estas tres. Empezamos por Hard Boiled. Es un cómic de Frank Miller y Geoff Darrow. En esta ocasión, Frank Miller se encarga solo del guión y Geoff Darrow es el dibujante. Norma reedita con toda clase de lujo los tres volúmenes de Hard Boiled recopilados en un solo tomo por primera vez. De esta forma se podría decir que en todo lo que vale la pena de Frank Miller ya está editado en España. Hay que decir que esta edición viene precedida por el, bueno, por el anuncio de que tal, vamos, yo no sé si está confirmado, pero parece ser que se quiere hacer una película basada en, la, en estos cómics, y esto pues siempre viene muy bien a la hora de promocionar los cómics. Por cierto, que parece ser que el señor Frank Miller está totalmente desatado y dice que la va a dirigir él. Se ha lanzado ya a decir que ya que nadie más le dirija ninguna cosa, que ya para eso está él. En fin, en esta obra el minimalismo de Sin City afortunadamente es abandonado por el barroquismo de Geoff Darrow, un ilustrador que bueno, es infinitamente superior al Miller de Sin City. De hecho, bueno, Frank Miller es un muy buen guionista, dibujante bueno, pero en fin, limitado, ¿no? Darrow, sin embargo, se caracteriza por un cuidado del detalle hasta el extremo, lo que ocasiona viñetas de gran tamaño e incluso a dos páginas, con ambientes superpoblados, una violencia extrema, figurantes punkies o erotismo en cada rincón, que es lo que vamos a encontrar dentro del universo de Hardboiled, una historia que combina la ciencia ficción y el género negro. Darrow es capaz de introducirnos en una vorágine de violencia y Miller de transmitirnos el sufrimiento androide por intentar encontrar un camino lejos de ser menos esclavos de los hombres. Hay que decir también que, bueno, esto es lo que le suele todo esto de los androides, esclavos de los hombres y tal. Hay que señalar que Hardboiled, que este cómic, es una adaptación libre de La hormiga mecánica, una obra de Philip K. Dick, que, bueno, conocido otro de ciencia ficción, más famosa de su obra es Sueña los androides con ovejas eléctricas, que dio lugar a Blade Runner. Es normal que hagan adaptaciones libres, porque cualquiera hace una adaptación literal de una obra de Dickens. Es complejo, ¿no? El tema. Era complicado, es complicado. Yo creo que sí. Es bastante, sí, se va bastante la pelota. continuamos la segunda novedad y muy interesante que nos encontramos esta semana. Lleva por título Stan Lee visita el universo Marvel. Toma ya. O sea, que parezca mentira, este es el título de la obra. ¿Sí? No, y tiene su miga, tiene su interés. Se trata de un cómic de Marvel que no se desarrolla en el universo Marvel conocido, sino que pretende homenajear al que es el mayor impulsor de este propio universo, de Marvel, siempre con permiso de autores como Kirby o Ditko. Es Stan Lee, el omnipresente Stan Lee, que se encarga además en todas las adaptaciones de cinematográficas de cómics de personajes suyos aparecer en algún sitio para que no se lo olvide. Este cómic son varias historias cortas, la mayoría no solo escritas por Lee, sino también interpretadas por él mismo. O sea que él aparece como personaje en la historia. El carácter irónico avala toda la historia, satiriza los clichés de los superhéroes, el fanatismo de los coleccionistas, los salones de cómics o los agujeros de guión que aparecen en la historia de Marvel. De esta manera encontramos a un Spider-Man estresado que decide dejar de ser Spider-Man. Eso ocasionaría una pérdida económica al merchandising de Stan Lee, por lo que el propio autor decide ir a convencer a Spider-Man de que se eche atrás. El Doctor Extraño, por su parte, descubre que no tiene ingresos económicos, por lo que abre una consulta de esoterismo. El Doctor Muerte está cansado de tantas derrotas, por lo que secuestra a Stan Lee para pedirle explicaciones. Y así un sinfín de historias más. A mí me está doliendo la cabeza, ¿eh? Solo como... solo compensarlo, vos. ¿Se sabe la edad de Stan Lee? ¿La edad de Stan Lee? Tiene que tener 1000 años. No, pero aparenta 2500, ¿eh? Está congelado, de vez en cuando, para hacer este tipo de cosas. Es que yo creo que todos de su quinta, toda la gente sabe de Kirby y tal, todos están ya palmatorio. Yo creo que es el único que queda de. Pues tiene que de ser Gulpen muy, original de más. Debe ser muy feliz para durar tanto tiempo. Y muy rico. Pues se le ve muy bien al hombre. Está en sí, forma, ¿verdad? Está en forma. Salen bien todas las películas, como dice David. Sí. Bueno, siguiendo un poco con esta obra, los autores que participan, bueno, son varios, están entre ellos Alan Davis, Roy Thomas, Salvador La Roca o Paul Jenkins, por lo que el estilo gráfico va desde el hiperrealismo hasta la caricatura más minimalista. Lo único que se echa en falta es el estilo que hizo famosa Marvel durante la década de los 80, o la línea juvenil de Kirby, adentrándose más esta obra en los estilos de la década de los 90 y la presente. Por cuestiones comerciales y por mantener la sintonía con la nueva generación de lectores que rechazan el dibujo plano ochentero por el dibujo hiperrealista y 3D de estos días. Sin ser una obra de gran calidad artística, es esta clase de cómic que se sale de lo normal y que pasados los años se podría hasta llegar a convertir en una pieza de coleccionista, por lo menos curiosa un rato. Y bueno, ¿tenía alguna cosa que comentar? No, que a mí me gusta mucho, de momento de las novedades que llevamos es la que más me interesa. Esta. La curiosa, sí, la bastante bien. Es que la editorial debería llamarse Stan Lee, no Marvel. Directamente. Y terminamos el repaso a las novedades de la semana con los números 17 y 18 del Tarzán de Boom Hogarth. Con estos dos números se da por finalizada la serie de Tarzán que el Planeta de Agostini ha estado editando a través de su colección Biblioteca Grande de Cómics. Tarzán, por medios propios, se ha convertido en uno de los cómics de prensa más importantes de la historia por su calidad gráfica e influencia en otros grandes autores, y es imposible concebir la historia de este medio sin tener en cuenta a Tarzán. Tarzán había pasado de la vulgaridad de Rex Mason a la elegancia de Hal Foster hasta llegar a las manos de Boom Hogarth, que llevaría al personaje hasta su cima, con una calidad gráfica y narrativa muy superior a la ofrecida por Mason y Foster. La fama de Foster, precedida por El Príncipe Valiente, obra infinitamente superior a Tarzán, ocasionaría que el trabajo de Boone fuera constantemente comparado con el de Foster. Cierto es que no se podía competir con Valiente, pero la etapa de Foster en Tarzán se quedaba en pañales. Boone hace que Tarzán regrese a la jungla con su enfrentamiento a simios, leones, cocodrilos, colonos sanguinarios, tribus fanáticas, buscadores de diamantes sin escrúpulos o nazis, con un grafismo casi expresionista y realista. El Tarzán de Maxon estaba demasiado infantilizado y siempre iba acompañado de una pareja de niños pequeños, que el lector nunca supo de dónde había salido, y que Tarzán se dedicaba a salvar constantemente. Foster se adentró en el terreno fantástico y llevó a Tarzán a civilizaciones perdidas de vikingos, árabes, egipcias y muchas otras más. Era cierto que lograba introducir estas civilizaciones anacrónicas en la selva sin que nos diésemos cuenta. La África negra de Foster debía tener una extensión de millones de kilómetros, logrando historias épicas y espectaculares que luego desarrollaría con mejor acierto en El Príncipe Valiente. Pero sacar a Tarzán de su ambiente quedaba raro. Un hombre con taparrabos haciendo de Ramón civilizaciones perdidas era demasiado inverosímil. Boom Hogarth lleva a Tarzán hasta el corazón de la selva africana, de la que nunca debiera haber salido. El actor podía disfrutar solo viendo al personaje volar de árbol en árbol o enfrentarse a un león. Eran historias más contemplativas y maravillosamente narradas. Eso sí, los negros, entre comillas, que escribían para los tres autores, no me refiero a los negros del África, sino a los que a los que escribían sin crédito. Sí, como los de la Rosa. Como los de la Rosa. Sí, igual. Ofrecían guiones marcadamente infantiles sin pensar que Tarzán pudiera interesar a un público adulto. Historias repetitivas, inverosímiles, con mucho agujero de guión, etcétera. Pero a pesar de ello, el Tarzán de Hogarth se puede disfrutar sin necesidad de leer un texto molesto que además poco informa. Lo correcto es decir Tarzán de Bull y no Tarzán de Foster. Esta etapa fue más accidental que otra cosa. Pues totalmente de acuerdo, yo me quedo con el Tarzán de Bull. De todas, ¿eh? O sea, es que a veces parecía más la jungla del metro de Nueva York en una punta que la propia jungla, ¿no? Pues han sido las novedades en Moviola. Insisto, yo me quedo con la segunda. Yo no sé, Javi, ¿con cuál te quedas de estas novedades? Con Hardboil. Yo tengo, me quedo con una gana de comprarme las dos primeras, sobre todo la de Hardboil, que madre mía, sí. A ver, ¿cuánto costaba? Lo ponía por ahí, ¿no? 19.50. Está muy bien, es un precio asequible. Muy bien. Sí, se me cuenta que un solo tomo recopilando las tres volúmenes. Sí, señor. Y tú, David, aunque te mojes un poquito, ¿hay alguna que destaques de estas tres novedades? A mí, bueno, la primera, la Hardboil, me da mucha atención, pero me ha molado mucho a mí lo de Stan Lee. También. Y también muy actualizado por aquello de la crisis, ¿no? Pues, que Spiderman decide por estrés y por depresión dejar de ser el hombre araña, pues oye. Sí. A todos lados llegas, ¿eh? Me hace gracia eso, que Stan Lee va a intentar convencerlo porque si no pierde un montón de merchandising. ¿No? Claro, sí, normal. Decide dejar de ser Spiderman, entonces ya como van a vender camisetas de Spiderman. Como la vida misma, claro. Muy bien, pues son las novedades. Insistimos cada semanita en Movido la calle Minas de Gador número 5. Vamos a despedir a David Caparrós, ya que tiene hora en el gimnasio, se está poniendo cachas en esta temporada. Y bueno, no vamos a interrumpirle ni un segundo más, David. Muy bien, pues hasta la semana que viene entonces. Hasta entonces, hasta compañero. Luego. Hasta luego. Adiós. Y pasamos a la siguiente sección dirigida por Javi Sánchez, nuestro compañero viajero y también dibujante de El Planeta Duna, que hoy nos trae a otro personaje. Hoy vamos a conocer a Neil Adams. ¿Conocemos a? Neil Adams, nacido en Manhattan hace 67 años. Por eso decía yo lo de Stan Lee. Porque si Neil Adams tiene 67 años y es posterior, Stan Lee es que debe ser ya... No, Stan Lee tiene pinta de tener sus 70 y tantos subidos. Largos. Cada 80, ¿eh? Largos. Bueno, pues Neil Adams nació en Manhattan hace 67 años y es... Bueno, es una de las figuras más representativas de lo que se denominó entonces... allá por los finales de 60-70, la Silver Age, la Edad de Plata del cómic estadounidense. Fue uno de los dibujantes más innovadores y más influyentes en el estilo de dibujo norteamericano de las décadas posteriores. Aunque gran parte de su carrera más conocida la realizó para DC, tuvo que esperar varios años para entrar a trabajar en esta editorial, debido a las sucesivas negativas de los editores de entonces, publicando en un principio con las editoriales Archie Comics y para el sindicato de dibujantes de prensa, una vez que finalizó su estudio de arte industrial en Manhattan. Sin embargo, es a través del género de terror, y más concretamente dibujando cómics para la Warren, cuando Adams empieza a despuntar y a hacerse un nombre en el mundillo del cómic. Su estilo elegante a la hora de dibujar a los personajes combinado con su dominio del claro oscuro, pronto lo hace merecedor de ofertas de trabajo por parte de las dos grandes editoriales estadounidenses, que son Marvel y DC, como ya sabemos, que le encarga serie de personajes tan conocidos como Flecha Verde, Linterna Verde o el mismísimo Batman, dejando el autor su impronta en todos estos trabajos cuando redefine, para sorpresa de todos, el estilo de los personajes y los dota de una imagen visual inédita hasta la fecha, y de hecho la que prácticamente sigue conservando, catapultándolo a la fama. Son los años 70 y la Silver Age de los cómics estaba en todo su apogeo. En esta época se recuerdan por los dibujos de Batman, en los que aparecía Ra's al Ghul, o el desconcertante pero original Superman contra Muhammad Ali, donde esto no es ninguna coña así, donde el Hombre de Acero se enfrenta en un combate de boxeo. Estoy viendo en el dibujo que tiene al mismísimo Bruce Lee. Sí, sí, a mí es que me resulta, yo no, este cómic no me lo he leído, pero tengas una fricada de mucho cuidado. ¿Y quién ganó de los dos, se sabe? No lo sé, porque es que no me lo he leído, pero vamos, hay que pillárselo. Yo creo que está bastante claro que Superman le puede pegar una curra a Muhammad Ali, pero bueno. pero muchas. Sí. A ver, hay que leérselo. También es conocida su faceta de autor comprometido y defensor de los derechos de los artistas, tan denostada por la máquina del mainstream norteamericano. Por ejemplo, gracias a él, Jerry Siegel y Joe Shuster, los míticos creadores de Superman, recibieron de DC la cantidad de dinero que la compañía les adeudaba desde hace años por una cuestión de los derechos de imagen del inmortal personaje Superman. Asimismo también pues fundó una editorial independiente, Continuity Comics, para publicar de una forma más libre y menos sujeta a las directivas de los altos ejecutivos, y que cosechó en su momento pues varios éxitos. Funcionó durante muy bien durante muchos años, sobre todo durante la década de 90. Creo que la serie esta de Bucky O'Hare y alguna de estas era de este hombre. Y luego ya por último, pero no por ello menos interesante, a la par que raro, hay que destacar también una de sus facetas menos conocidas, pero muy curiosa, y es que desde hace unos años está fuertemente implicado en diversos movimientos científicos que tratan de popularizar y dar a conocer la teoría de la expansión de los continentes de la Tierra, que promulgara ya por los años 50 el científico Warren Carey, y que teoriza con la idea de que la Tierra está en constante crecimiento. De hecho, si acudes al Google a ver cosas de Neil Adams, te aparecen tantas cosas como de cómics, como de su trayectoria esta aquí pseudocientífica que lleva y tal. Pero bueno, en cualquier caso, siempre se le va a recordar, supongo, muchísimo más por el tema de ser dibujante de cómics. Seguramente. Fíjate, al hilo de esta noticia, ayer comentábamos con Inma Delgado, nuestra compañera de la sección verde, Piensa en Verde, del programa, que hoy precisamente se inicia un experimento que es el más importante, definen los científicos, sí. La historia del ser humano. ¿Qué hora va a ser? Porque todavía estamos vivos, ¿no? Exactamente, muchos decían que podría ser el fin del mundo. Yo no sé si va a ser esta tarde o ha empezado ya esta mañana, la hora no la controlamos, pero era pues el conocer un poquito el origen del hombre, del ser humano, del universo, penetrando 100 metros pues hacia el interior del planeta Tierra, ¿no? El Big Bang, pero dentro de la Tierra, es lo que pretenden hoy miércoles. El acelerador que hay en Suiza. Exacto. Ese que tiene 27 kilómetros de circunferencia. No va a pasar nada, tú tranquilo. No, yo creo que no, vamos. No, es que la gente... ¿Cuánto tiene? 27 millones de kilómetros de circunferencia. No, 27 kilómetros de circunferencia. Pero, claro. Son 100 metros de profundidad lo que van a penetrar, digamos, en la corteza terrestre. No sé, me he acordado ahora por lo del planeta que se expande igual que el universo. No lo sé. En fin, ha sido el Conozca. Perdonen ustedes por esta historia. No, está muy bien. Muy propia del profesor Epsilon. Publicidad, he metido la publicidad, se nota mucho. Bueno, un poquito, pero bueno, lo justo. Neil Adams. He buscado yo Neil Adams, pero es otro. ¿Vale? Aquí en Neil Adams. En el Google. Perfecto, pues gracias Javi Sánchez. Enseguida vamos a ver el disco dedicado de hoy. Ya adelantamos que es una rareza, podríamos definirla así, la que nos va a presentar Javi Sánchez. Antes, como de costumbre, llega otro de los clásicos en el Planeta Duna. Presentado y dirigido por Juanma Beltrán, presidente de la asociación La Duna de Almería, el consejo del maestro. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. No lo intentes. Ha cortado el señor Yoda. Se ha cortado. Y me he inspiradísimo, porque yo la semana pasada estuve viendo a los cabezones de los clones. No, estuve la película esta, que han hecho nueva. Sí. Y realmente me lo pasé muy bien. Y pues vengo, a mí no me ha gustado mucho. Pues vengo, claro. yo vengo... Pletórico. Cuando me pongo la musiquita esta y emociono. Con autoestima, sí, señor. Bueno, este consejo lo he llamado la retro-rotulación. Retro-rotulación. Cuesta, ¿eh? Más o menos, como se diga. Con toda la mala leche lo he puesto, más. Bueno, acá... ¿Esto qué es? ¿Qué es lo que es, no? ¿Eh? Bueno, pues actualmente es mucho más habitual roturar los cómics con el ordenador en vez de hacerlo a mano, como era más tradicional antiguamente. No obstante, esto no debería ser motivo para no escribir sobre el texto sobre el original. De hecho, el consejo de hoy, que voy a comentaros, es que aunque luego se vaya a escribir el texto con el ordenata, e incluso los propios bocadillos se pueden hacer con el ordenador, es muy aconsejable escribirlo antes en el original a lápiz para tener una idea clara del espacio que van a ocupar. No sería la primera vez que uno se pone a rotular y descubre, con cierto desagrado, debemos de añadir, que no tiene espacio para incluir el texto y tiene que recortarlo, o reducir la letra, o apelotonar el texto dentro del bocadillo, con lo cual queda muy mal. Con lo cual, muchachos, pues os recomiendo que dibujáis en el dibujo a lápiz, ya pongáis el texto para hacer una idea del tamaño que tiene. Como antaño se hacía, ¿no? Como se hacía antaño, en los viejos tiempos. ¿De qué tiempos aquellos? Del siglo pasado. ¿Qué tiempos aquellos? Todo era distinto. También la rotulación, claro. No, luego la borra, evidentemente, la borra. Si quieres, si no, no. Pero ya tiene el espacio y está. Las cosas las ha hecho con criterio. Claro, claro. Si no haces las cosas con criterio, pues te salen como salen. Sí, señor, con sensatez. Las cosas bien hechas son como mejor se hacen. Totalmente, totalmente. De acuerdo, en esta ocasión, fíjate, estamos de acuerdo. ¿Eh? Es la retrorotulación, el briconsejo de hoy. Con el maestro Beltrán, en el planeta Duna, escuchamos íntegramente el discurso de salida del maestro Yoda, por favor. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Y este es el inicio del disco dedicado. Yo decía a Javi que es una pseudo rareza, más o menos, de los Beatles, ¿no puede ser? Sí, bueno, más que ser no una rareza porque está editado y ya es fácil encontrar. Pero sí es verdad que una canción, primero que es de las que menos, más se alejan del estilo de los Beatles, como tal y como lo conocemos, ¿no? Así en plan, con su flequillico, en plan... Más pop. Más pop y tal. Esto es más casi, sí, es casi una canción medio heavy metal, medio punk, a 20 mazos, vaya. Por eso lo dedican. Y aparte de eso, pues también alimenta por la típica leyenda negra que tiene la canción, que era por lo típico, aparte de que se ha tachado de canción satánica. Decían también que Charles Manson estaba escuchándola el día que se le ocurrió la brillante idea de irse a cargarse a la familia Manson a no sé cuánto ahí en la casa de Roman Polanski. No me digas. Sí, pero en cualquier caso sigue siendo un temazo. Helter Skelter de The Beatles. Un amigo mío también la estaba escuchando la mañana justo en la que descubrió un uñero en su dedo. Fíjate. Canción maldita, pero mala. Total. Perfecto, pues es el disco dedicado con el que decimos hasta la semana que viene aquí en Planeta Duna. Gracias, Juanma Beltrán. Esperamos vernos la semana que viene. Gracias, Javi Sánchez. Hasta luego. Adiós, amiguitos. Hasta la semana que viene. Yeah. Thank you.